Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva. Hola, buenas tardes. Bueno, me toca, después de lo que habló Fede, intentar introducir esta charla. Me parece que tanto Veneno como Autodeterminación y Mandato son dos libros que nos interpelan fuertemente. Veneno básicamente está contando esta tragedia de los pueblos, de estar condenados aparentemente a alimentarnos a partir de alimentos que vienen envenenados, una cosa que ninguna especie sobre la faz de la Tierra hace, comer veneno. Y que a nosotros nos han acostumbrado como modelo industrial. En este libro que está saliendo ahora, Paula y Guille, y con prólogo de Carlos Negro Aguirre, un exquisito músico entrerriano, Paula y Guille dicen que la presencia del veneno en nuestras sociedades lo abordan en 10 lugares que tienen que ver con el territorio, con lo común, con lo heterogéneo, con lo público, con lo no contaminado, con la equidad social, con la autonomía y la soberanía, con la temporalidad, con los lugares y las formas de vida, con la salud de comunidades y naturalezas. Guille y Paula, Paula y Guille irán explicando a lo largo de esta presentación de qué manera dialoga terriblemente el veneno con estos aspectos. Y ligándolo un poco con el libro de Diego Castro, que es un sociólogo uruguayo, querido compañero que anda siempre rondando por suerte por aquí, a quien conocimos en nuestro espacio radial Después de la Deriva, que compartimos además con Carito y con Nati. En su libro Autodeterminación y Mandato habla de algún modo de esto, porque lo que propone el libro y lo que seguramente él nos contará es justamente cómo nos sacamos de encima estas cosas que parecen establecidas, impuestas, y que es la cosa que así es la vida, pareciera, y qué tiempo loco, y bueno, nada de eso es así. Creo que de algún modo Diego nos viene a contar de qué manera tenemos que volver a pensar los modos de organizarnos, de resistir y de tratar de vivir una vida que esté a la altura de lo que nosotros soñamos y nos merecemos. Pero los dejo con ellos, que va a ser mucho más interesante. Gracias por venir. Bueno, gracias Sergio por la presentación. Gracias a todas, a todos por estar acá, por venir. Tanta gente querida, compañeros, amigos, familia, mucha familia. Muchas gracias. Gracias a Después de la Deriva, gracias a la biblioteca por recibirnos. Gracias Guille. No estaríamos acá, no habría libros sin Guille, lo quiero decir. La idea es hacer una presentación que no sea unidireccional, que podamos conversar, que podamos intercambiar. Empezar contando un poco cómo surge el libro. Guille y yo participamos de un grupo de investigación. Nos conocimos en una marcha, en una jornada contra Monsanto. A partir de ahí, bueno, hicimos un poco distintos recorridos, pero en contacto, hasta que un día aparece Guille y propone hacer un trabajo a mediano plazo. Esas eran las palabras de Guille. Se transformó en un libro que además propone un recorrido en palabras y también en imágenes. Las imágenes que están colgadas de aquel lado de la biblioteca fueron imágenes que fueron surgiendo a partir de estos 10 ejes que presentaba Sergio, pensando el veneno más allá de una sustancia tóxica. Más, bueno, el veneno, charlábamos al principio con Guille, el veneno sí, es una sustancia tóxica, mata, pero el veneno es más que eso, por lo menos en nuestro contexto, ¿no? El veneno se ha convertido en una política pública en Argentina, partimos de esa idea, y un poco el libro comienza presentando estos 10 ejes, 10 dimensiones que el veneno altera, modifica, y entre esas dimensiones son, bueno, están esas, podrían haber sido más, nos planteamos esas. En cuanto a la escritura, fue una escritura muy linda, porque por lo menos nunca había escrito un libro, yo, nunca había escrito un libro sola, y la propuesta de Guille fue hacerlo así, a 4 manos, y fue muy lindo el proceso. sensación de libertad y confianza muy lindo de saber que el texto iba a volver mejor de lo que salía de mi computadora. Y fue eso, fue un proceso muy fluido. Había mucha sintonía, yo creo, o sea, no hubo grandes discusiones o grandes desencuentros. No sé si vos querés decir algo más acerca de este inicio del libro. No. Estos son los desencuentros. Bueno, gracias por estar acá. Es muy emocionante estar acá. Y yo tenía como tres cositas para contar, así después Pau hace el cierre y le damos el lugar a Diego, porque la idea es que después hablen ustedes. Pensaba, porque un libro, el libro lo arrancamos hace un año y medio, no sé, algo así, ¿por qué escribir un libro? Después Diego nos va a decir por qué escribir un libro, pero ¿por qué escribir un libro si hay un montón de libros escritos? Y lo digo en serio, ¿por qué otro más? ¿Por qué escribir un libro sobre veneno? Es una temática que es un bajón. No hay duda que es un bajón. Eso me lo repiten, yo tengo dos hijas, una de 14 y una de 10. La de 14 me lo dice cada vez que me escucha. Papá, sos un bajón. Y claro, y leer un libro sobre un bajón es durísimo. Lo mismo me pasa cuando voy y veo una película, me acuerdo de una película rusa en su momento que vi Madre e Hijo, una película que básicamente la madre se está muriendo durante 85 minutos. Me acuerdo todavía la película, lo bien que estaba hecha, pero me acuerdo de la sensación de estar sufriendo. ¿Por qué estar leyendo algo que bajonea? ¿Por qué escribir un libro si sabemos acá que la lucha es en las calles? ¿Por qué encerrarnos a escribir o a leer si es momento claramente de estar en las calles, tal como quedó claro el martes, donde muy probablemente el 99% estuvimos ahí? ¿Por qué escribir un libro si es caro? Este libro sale 18.000 pesos. El de Diego debe ser más caro porque está en pesos uruguayos, pero no, ¿es más caro? En Uruguay sí. Sí. ¿Por qué escribir? Es caro acceder a un libro. Y de hecho todavía lo vamos a liberar en Almuento, lo va a liberar la editorial, el PDF, pero todavía no lo va a liberar porque además lo entendemos y tienen que recuperar el enorme esfuerzo que hizo la editorial, que le mandamos un abrazo enorme a las compañeras de Hecht. Y entonces, ¿por qué escribir un libro? ¿A quién accede a un libro? ¿Y por qué escribir un libro si cada vez es más difícil leer? No sé si les pasa, yo trabajo leyendo, trabajo escribiendo, cada vez me cuesta más concentrarme. No solo porque nos gobierna un lunático, sino porque realmente la situación de estrés colectivo. Entonces, me apareció estos días cuando pensaba en esto, que es la primera vez que hablamos del libro en público. Mañana salimos en la Feria del Libro y creo que tiene toda una cuestión simbólica fuerte que estemos acá en una biblioteca popular de un barrio de Paternal, de Ciudad de Buenos Aires, con tanta gente querida. Pensaba, bueno, ¿y entonces por qué un libro con todo esto que estoy diciendo? Y me aparecían varias respuestas. Me aparecía primero una cosa que creo que vamos a estar de acuerdo, es una excusa para juntarnos. Y no es poco en este mundo de soledades juntarse. No sé, nosotros hacemos un colectivo radial que también aprovecho para mandarle un abrazo. Pau decía, no podría haber salido el libro si no hubiera sido por mí, retribuyo, el libro no podría haber sido si no hubiera sido por Pau, y tampoco hubiera salido si no hubiera estado la gente después de la deriva. Y es una excusa hermosa para juntarnos, con Pau habíamos escrito papers, trabajos científicos, esporádicos, etc., pero juntar algo que de golpe nos tenía un año, año y medio, fue hermoso. Y de golpe, Pau no, probablemente no lo diga, Pau, que yo la había conocido como investigadora, se puso a pintar. Y ven eso, que es una maravilla, una maravilla. Y encima juntarnos con Diego, que es una persona querida, admirada, del otro lado del charco, que viene pensando y viene caminando a los territorios, y ahí se nota. Y encima juntarnos con Federico, o con Agustina, que está ahí atrás, compañeras y compañeros que nos reciben acá, que acá vamos a empezar a dar un curso dentro de poquito con Pau, y que entre las cosas que nos dijeron cuando estábamos pensando, este lugar es para ustedes. Úsenlo para lo que necesitan. Eso, escuchar eso no es habitual. Entonces, valdrá la pena, pese a todo, escribir un libro. En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas. se te puede enfermar el corazón cuando uno menos lo espera. El veneno ya está en tus venas, en un río de deshielo al sol de una mañana. Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña, un par de ojos negros te pueden. La Renga pasó por Después de la Deriva con una canción de su disco Despedazado por Mil Partes. La canción se llama Veneno, es de 1996 y nos sirve para ligar su título con el del libro de los queridos compas Guille de Folguera, Paula Blois, libro que se presentó el domingo pasado y que de algún modo estructura este programa que nos pone enormemente orgulloso por reunir temáticas, amigos, compañeros, que estamos compartiendo unos mismos caminos. Esto es Después de la Deriva. Es una excusa para escuchar. Escuchar en una sociedad que escuchamos poco. Escuchar a, nos ayudaron un montón de asambleas, un montón. Y nos ayudaron mucho, nos ayudaron con su voz valiente, gente fumigada, gente enferma, gente que lucha. También para escuchar a funcionarios, escuchamos a funcionarios altos del ex Ministerio de Ambiente, escuchamos a funcionarios de SENASA, escuchamos a CEOs de empresas. Con Pau venimos, el libro recupera mucho que investigamos juntos y mucho que veníamos caminando cada uno por separado. Y escuchar fue una de las claves. Es una excusa para entender más. Inclusive para entender qué significa que Argentina moldeó una política sostenida en el veneno. El veneno no es un accidente. El veneno es un elemento fundamental para sostener este modelo, en términos territoriales, en términos alimentarios, en términos sanitarios, en términos de ordenación, de ordenamiento demográfico, en términos de concentración y propiedad de uso de la tierra, en términos de ambiente, en términos de formas y prácticas de vida. Y puedo seguir con la lista. El veneno es una parte estructural que después San Antonio de Areco haga un estudio y encuentre 24 agrotóxicos en donde toman agua, o donde se bañan en el Puente Viejo, donde se bañan los pibes y pibas que no tienen pileta en San Antonio de Areco, y que no pase nada, habla a las claras que es una política naturalizada. Y cuando sabemos que Argentina tiene entre el 50 y el 60% de pobres, o personas bajo la línea de la pobreza, nos damos cuenta que la promesa, la política del veneno, es una política que pensamos que fue un accidente, pero ¿saben qué? Funcionó. La política del veneno funcionó. Era esto lo que íbamos a esperar. El veneno, entre las cosas que implicaba, era una transferencia fabulosa de recursos de un sector de la población a otro. De eso consiste la política del veneno. El último capítulo es Mata, pero es recién el último capítulo. Antes es cómo se da esta transferencia fabulosa de recursos. Después, el veneno es una excusa para sistematizar, el veneno es una excusa para tejer redes, en un momento que tenemos que tejer redes, laburantes, ambientalistas, movimiento de género, movimiento de derechos humanos, movimiento de pueblos originarios, la sensación que tenemos que hay problemas comunes y que esas etiquetas habrá que sacarlas y trabajar, por la sensación que yo tengo es que habrá que trabajar, o en todo caso ver la manera entretejer para que si permanecen esas etiquetas sean a partir de un problema común, un abordaje común, porque del otro lado los planes son comunes. Y además el libro fue una excusa hermosa para tejer nuevas formas de comunicación, e insisto, cuando ahora vas a contar vos lo de los dibujos, ¿cómo surgieron? Sí. Sí. Bueno, cuando surgieron los dibujos, fue, no saben lo que enriqueció el texto. De golpe, Pau abriendo las alas y pintando esas maravillas, y claro, y eso volvía al texto. Y eso nos dio, por ejemplo, que poquito tiempo después surja el grupo antiextractivista, que es un grupo que también tenemos, que es un grupo de comunicación audiovisual que organizamos campañas denunciando, y una de las campañas que organizamos es denunciar a Morales de haber puesto a Nahuel y Roque, que fue una campaña que, bueno, tiramos nuestro granito de arena y funcionó, tanto que después, bueno, los terminaron liberando, con lo cual también está acá esa génesis. Les cuento dos de las cosas que pueden encontrar con el libro y le paso a Pau. Dos pequeñas anécdotas, dos cosas que escuchamos que están en las páginas y que de alguna manera tratan de aparecer en juego. Uno es, visitamos a un funcionario, dos veces, a un funcionario de SENASA, que de hecho ahora están en un problema grande porque es probable que Milei reviente SENASA. Ahora, SENASA, más allá de que esperamos que no lo reviente, SENASA fue rearmado, reestructurado en la década del 90 muy fuerte a favor de las corporaciones. Necesitamos recuperar, evidentemente, nuestra propia agenda y nuestro deseo, nuestras necesidades. Entrevistamos a un funcionario de SENASA, Guillermo Haidt. Y Guillermo Haidt, sin mosquearse, cuando le hablábamos de la incompatibilidad que tenía de que SENASA no haga estudios respecto a los efectos de los agrotóxicos nocivos, básicamente lo hacen las propias empresas. O sea, Bayer Monsanto presenta los papeles que avalan el químico, el veneno, que después SENASA aprueba, así como lo escuchan. Para otras cosas SENASA sí hace sus estudios, para Astosa, por ejemplo, pero acá no. Le preguntamos, ¿no hay un problema de incompatibilidad? Digo, ¿estamos aceptando los estudios de Bayer, que a su vez le convienen a Bayer? La respuesta de Guillermo Haidt, sin que se le mueva un músculo, fue, SENASA se sostiene en la ética empresarial. Eso es un ejemplo, un resumen, de que el veneno no es una excepción, que el veneno no es un accidente. El veneno es la política sostenida, el modo en el cual ingresaron muchas de las corporaciones que hoy gobiernan Argentina, que por supuesto se sienten cómodas con Milei, pero que no han nacido con Milei. La otra anécdota es una anécdota, estamos intentando que Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta y ex funcionario de Alberto Fernández, jefe de asesores del gobierno Tatata, le estábamos pidiendo que nos dé entrevista a Antonio Aracre, que era muy mediático, y nos venía diciendo que no. Nos terminó diciendo que sí, y fuimos. Y nos recibió, como es, él muy histriónico, inclusive ahora bajó un poco la aparición pública porque fue acusado de violación, pero ahora está retomando, con lo cual debe haber cerrado la situación. Esto para la grabación. Y en un momento, ingresando a la entrevista con Aracre, nosotros con nuestra cara más bien seria, era una entrevista complicada, en particular el eje iba a ser sobre Atrazina, que era un químico que de alguna manera fue clave en toda la investigación, que si se fijan, cada vez que hay un estudio químico de agua aparece Atrazina. Ingresamos, nos acepta, nos estamos por sentar y nos dice, ¿quieren un café? Le decimos, no, muchas gracias. Y Aracre responde, miren que no tiene Atrazina. Y se ríe. La Atrazina está asociada, entre otros problemas, al cáncer de mama. Argentina no tiene estudios serios de prevalencia del cáncer de mama. Ahora, todos y todas tenemos gente conocida que tuvo cáncer de mama. Que un ex CEO haga ese chiste, habla de que hay una situación de bailar sobre el Titanic, de descontrol naturalizada y de situación de aceptación de lo inaceptable. Porque un libro, una excusa, y estas son algunas de las cuestiones que nos parecía importante compartirles que habían surgido de la escucha. Después de la deriva. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar, gracias a la casa por recibirnos. A Caro, a Sergio, a Paula, a Guille por invitarme, por invitar a mi libro a que sea amigo de ustedes. Que eso también, al menos para nosotros, es importante. Porque los que andamos un poco más por este trillo donde no nos seguimos tanto por organizaciones estructuradas, nos vamos encontrando por resonancia, por sintonía, y también eso nos va juntando y nos va haciendo también más fuertes. Quería también agradecer, ya que está Miel, que es una compa de la editorial Bajo Tierra, que es una editorial mexicana, que es la que hizo el principal impulso para que este libro saliera. Entonces está Miel acá, que está en Buenos Aires porque estudia por acá, ella es mexicana, ahí pueden luego trajo libros y bueno, a veces los libros que no necesariamente tienen una venta asegurada, ¿no? Además de que pueden salir caros o no, es un riesgo para quien le impulsa, y Bajo Tierra es una editorial independiente, militante de Ciudad de México, que además tiene varios libros en PDF, incluido el mío, lo pueden descargar gratuito. Pero si pueden comprarlo, cómprenlo porque ayudan a la editorial. Pero tenemos que disponibilizar nuestros trabajos. O sea, no tenemos que entrar en eso. Y bueno, lo bien que haya editoriales que apoyen, y si encima tienen la libertad de disponibilizarlo, nuestro trabajo, nada, reconocer eso, editar libros, editar este tipo de libros, es un... No solo es un riesgo económico, es un esfuerzo, un montón de trabajo ahí atrás de este... Este libro, que no es solo mi trabajo, entonces que quería reconocerlo. En particular, en este libro hay un enorme trabajo de una uruguaya que vive en México, que es Gise, que es un poco mi vínculo más fuerte con Bajo Tierra, con la editorial, que lo diagramó, que lo dio, ¿no? Y hizo el armado, se encarga de que la cosa funcione. Entonces, este libro... es un libro un poco gordo, porque en realidad es un libro que está hecho como en una forma particular, pero es un libro a medio camino. Es una tesis de doctorado que yo hice cuando estuve estudiando en México, Entonces tiene mucho de tesis de texto académico universitario, donde bueno, hay que justificar muchas cosas y a veces repetir para que entiendan que hay una lógica y que lo que decimos no nos lo inventamos. Tiene esa característica, pero siempre tuvo la preocupación desde el inicio de ser un libro político, que me sirviera primero a mí a entender lo que estaba pasando, al menos en Uruguay en ese momento, que era 2015, y yo venía de estar muy cerca a diferentes experiencias militantes. El progresismo uruguayo ya, más allá de cuándo dejó de seducir a la mayoría o no, cuándo dejó de ser una posibilidad de algún tipo de transformación, ya en 2015 no lo había, había pasado, estaban terminando el tercer gobierno y a los pocos meses iban a la derecha, digamos. Entonces yo lo que me preguntaba era qué nos había pasado, cómo habíamos sido capaces de desarrollar luchas de impugnación en el liberalismo tan fuertes, recuperar terreno político tan fuerte, y cómo se nos dificultaba gobernar a los compañeros o gobernar a los empresarios, seguir buscando lo que queríamos, pese a quien gobierne, digamos. Entonces, esa fue mi intención. Ahí lo que hice, en ese momento, como quizás para muchos de ustedes ahora, el presente no es un momento muy esperanzador. En ese momento tampoco, entonces, bueno, casi nunca eso, bueno, sin crueldad lo digo, o sea, pero entonces lo que fui a hacer es buscar en las luchas en Uruguay momentos que impugnaran esa relación tan dependiente con la lógica estadocéntrica. En un país que se dice que somos muy estadocéntricos, muy estables, donde supuestamente el Estado está presente en todos lados y no hay escapatoria. Me fui a dos luchas diferentes, unas luchas sindicales de comienzo de la gestación de la situación actual de la izquierda uruguaya, ¿no? Fines de la década del 60, se unifican los movimientos obreros en una sola organización y poquitos años después se unifica la izquierda partidaria en el Frente Amplio. Y como sabía que también ahí podía tener, o sea, haber límites, me vine a una lucha 2004 contra la privatización del agua. Nosotros, pese a que el año pasado nos quedamos sin agua, en el 2004 pusimos en la Constitución que el agua es un derecho humano, que no puede ser utilizado con fines mercantiles, que el Estado es responsable de gestionarla y que la gente tiene que participar en su gestión. Está buena esa reforma. Y ahí cuento un poquito qué pasó con la reglamentación, cómo funcionó y demás. No le voy a contar detalles de esto, pero sí lo que me interesa es estas luchas no estadocéntricas, pero que no son antiestatales. O sea, no tienen un punto de partida de negación ideológica a la relación con el Estado, sino que establecen una relación donde pueden afectar equilibrios generales sin tener que integrarse a la dinámica estatal. Porque el problema de la dinámica estatal, y ahí quiero capaz hacer una metáfora, su carácter es de monopólico, se parece al glifosato, ¿no? O sea, el glifosato deja vivir ahí lo que solo le interesa al paquete químico, y yo vengo diciéndole que es una especie invasora, además. O sea, si no la controlamos, te come todos los espacios, no solo son las instituciones estatales. Es una forma política que también vive nuestras experiencias organizativas, las más de abajo, las más populares, las más independientes, en nosotros, en todos nosotros. ¿Por qué? Porque al tornarse fuerza política dominante en la sociedad, está adentro nuestro. Entonces, al igual que estas luchas, yo no tengo una pretensión de negación de la relación con el Estado, sino de entender que si no lo ponemos en un lugar que nos convenga, nos va a joder, tarde o temprano. ¿Cuál es el lugar que nos convenga? Y para mí, no hay ahí abstracciones generalizadas, porque yo lo que veo es que depende mucho de las luchas en términos específicos y de la fuerza propia que tenemos. Y en eso me quiero detener, porque me parece que es lo principal para poder colocar a otras formas políticas, cuando nosotros no las compartimos, en un lugar que no las eliminamos, porque nosotros tenemos vocación de diversidad real. Apuéstenla, si quieren apostarle por ese camino, apuéstenlo, háganlo en serio, dejen de tener esta dinámica de crueldad que ustedes nombraban de la relación con las estructuras estatales, ¿no? Se dice que el Estado es el contrapeso al mercado, que el Estado es el escudo de los pobres. Bueno, está todo agujereado este escudo, es precario cuando llega, ¿no? Cuando llega, llega de manera precaria, llega de manera tardía, llega de manera de restablecer una relación con la persona que recibe un apoyo de carente-potente. Nos politiza como carentes. Y esa forma de politización no solo está en el Estado, también está en nuestras organizaciones, cuando politizamos en relación carente-potente, donde hay uno que decide que yo puedo tener algo, un recurso público, un plan social, un espacio en la organización y demás. Entonces, mi provocación no va a una lloradera antiestatal, para decirlo de alguna manera, sino a preocuparnos y ver las características específicas de nuestras propias experiencias, porque esas son las que dañan la capacidad propia de hacernos fuerte. Buscando un poco caracterizar esa forma, yo le entro un poquito a la idea de que se piensa el poder como una cosa que se puede tener y que hay que ir a buscar otro lugar, a la cancha grande, no sé, están todas las metáforas, la cancha grande, la política importante, tu. Y pienso más el poder como una capacidad, no como poder, sino las relaciones que podemos generar para crear cosas, en el caso de nosotros son una potencia infinita. A veces creemos que está tan débil que no existe, pero en realidad no hay límite, y la lógica del poder en nuestras organizaciones a veces se administra conservadoramente, ¿no? O sea, parece que la lucha fuera un bien escaso que hay que administrar como si no estuviera, como si hubiera escasez de disponibilidad de lucha de la gente. Y lo que pasa muchas veces es que invitamos a luchitas demostrativas. Entonces, si invitamos a luchitas demostrativas, la gente hace que lucha también. Entonces, si nos embarcamos, mi invitación no es a grandes narrativas, es aquello que nos definimos que vamos a encarar, hagámoslo a profundidad y embarquémonos en una dinámica donde sabemos que además no tenemos todas las soluciones. Entonces, ensayo, ajuste, volver a repensarlo, volver a ensayar, volver a ajustar, intentar siempre tener a un lado a la especie invasora, que sea. Porque la especie invasora es anti este ensayo. Cuando nos va mal y somos pocos, empiezan con la lógica productivista. Somos pocos. Claro, si hacemos una política excluyente, vamos a ser pocos. Si hacemos política demostrativa y no vamos al hueso. Pero ir al hueso no es una radicalidad verbal, ¿no? Y estas luchas un poco que yo tomo en Uruguay tienen esa característica de ir al hueso en su momento con sus herramientas lo más que podían, y no era una disputa de narrativa ir al hueso. O sea, en todos los casos tiene que ver con recuperar capacidad de decisión sobre nuestras vidas en todas las esferas posibles y en la que cada uno se quiera embarcar. El otro elemento que le quería comentar tiene que ver con una cuestión que es muy estadocéntrica, que es entender la política como guerra, ¿no? Como eliminación del adversario, el monopolio, la lógica estatal, ¿no? La lógica del monocultivo. Y bueno, ¿cómo cultivamos expresiones políticas que son diversas sin jerarquizarlas? Ching, esa es la pregunta. Y no es un gesto momentáneo, ¿no? Es un ejercicio que me parece, no sé, en el caso de Uruguay, yo creo que en el Río de la Plata en general, los feminismos vienen ensayando, no sé, formas diferentes de feminismos que coexisten en determinadas dinámicas sin que cada uno deje de ser lo que es. Quizás en este momento en Argentina pase otra cosa, no lo sé, no quiero ser atrevido, pero al menos en Uruguay la coexistencia de formas de prácticas feministas diferentes y articuladas en la medida de lo posible, sin que cada uno deje de ser lo que es, fue para mí el corazón de la capacidad expansiva de todo este momento del feminismo, o sea, como forma de práctica política. Que la luna se derrame en mi ventana y que el viento lleve lejos mis pesares, para ser, aunque sea solo un ratito, el camino de toditos tus andares. Que la noche esté del lado de lo bueno, que le apuestan al amor incalculable, de los que mueren de amor en el intento por tener al alguna vez amores tales, así sea por el bien de nuestros sueños, los de rol y lo que a veces se hacen trizas, así sea la canción que nace nueva desde el fondo de un corazón que palpita. Senderos indesrotables, necesario es el escándalo de vida que me brindas paso a paso, gota a gota, codo a codo, la esperanza y la alegría vayan eternas abriéndose caminos. Que el fantasma del dolor y de las sombras aquí nunca más vuelva a encontrar cobijo. Así sea por el bien de nuestros sueños, los de roble, lo que a veces se hacen trizas. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo de un corazón que palpita. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo de un corazón que palpita. En Después de la Deriva escuchábamos las voces de La Bruja Salguero y Lisandro Aristimuño haciendo Así Sea, una hermosa canción del tucumano Topo Encinar. Seguimos escuchando a Diego Castro, esto es Después de la Deriva. Y esta posibilidad de hacer con otros diferentes requiere como de una vocación, no tanto de... Rápidamente surge la lógica de unificación, unamos no, no sé qué... Yo lo pienso como composición de heterogéneos, que es concreto a partir de luchas concretas. ¿Podemos componernos con otros que son diferentes para resistir el embate que viene sobre la educación pública? Claro que podemos. Yo no nos vamos a quedar afuera porque haya diferentes. Pero eso no implica que en ese ejercicio nos terminen capturando, unificando y simplificando por el pueblo más que creen que es más grande. Más grande, ¿no? O más hegemónico de esa dinámica. Eso es lo que nos lleva a la siguiente derrota, digamos, para decirlo así, o al siguiente tropiezo. Entonces esa composición de heterogéneos también se conecta mucho con, para mí, con la forma también de concebir la lógica industrial de producción del alimento. Yo en el último tiempo, esto lo terminé en 2020, luego conversé bastante, pero en el último tiempo vengo investigando los alimentos y cómo se producen alimentos en Uruguay en particular, pero no solo, porque compartimos todas las características del modelo en común, sobre todo por una experiencia grande que durante la pandemia un 20-30% de la población en Uruguay, frente a su trabajo precario, al otro día no tenía cómo resolverlo porque se quedaba en la casa, no tenía, ¿no? Sí, todo mediado por el ingreso, y el ingreso es de manera informal y precaria, entonces hubo una experiencia popular muy interesante de ollas y merenderos que explotó en Uruguay y que todavía sigue, incluso ya con una situación pandémica diferente, y nos llevó a estudiar esta cuestión del alimento y esta vocación también de anticoexistencia de especies, ¿no? De especies en términos vitales de nosotros como, como humanos con otras especies, pero también en términos de alimentario, reducción cada vez más de diversidad en términos de alimentos, que eso impacta naturalmente en nuestro cuerpo, en nuestra flora intestinal. O sea, el carácter de coexistencia con especies, podemos en un ejercicio de la racionalidad querernos separar, pero no es posible. Y de alguna manera, eso es lo último que quería decir, no sé, yo vengo pensando mucho en estas formas que no son estadocéntricas, que son comunalizantes, que comunalizan los diferentes temas, comunitarias, lo pienso como un horizonte político, pero cada vez más, o sea, pandemia mediante, crisis del agua en Uruguay, crisis civilizatoria general, climática y demás, me parece que es una cosa que se nos pone como una alternativa posible, viable, en el sentido de recomponer trama a partir de donde cada uno esté. En algunos casos, a nosotros nos pasó el año pasado con el agua, una cosa súper básica, pero con agua, alimentos, territorios, nuestros espacios vitales, digamos, más cercanos, y de eso hacer, de alguna manera, hacer fuerza propia y vincularnos a otras dinámicas sin una vocación monopolista de que todo sea como nosotros queremos, pero con la posibilidad de que esta mirada que nosotros colocamos sí pueda tener una posibilidad o aportar una posibilidad a los caminos a los que nos enfrentamos. Así que no están siendo sencillos, pero bueno, a mí me parece que esa posibilidad, a mí el ejercicio que me dio pensarlo de esa manera, me deja en un lugar un poco menos infértil e impotente, un poco menos paralizante. No hay soluciones generalizables, pero me pone en un lugar donde me da un lugar para pensar. O sea, yo trabajo en Uruguay en la universidad, hago trabajo intelectual, de escribir, de investigar, de estudiar, desarrollo mi práctica política, vivo en una cooperativa de vivienda con mis vecinos. O sea, desde ahí me parece que nos da mucha posibilidad de retomar iniciativa propia y con otros y desarrollar la fuerza propia. Y los espacios, pensaba acá ahora que sí, terminaba con esto de la Biblia, de los espacios propios, no la conocía esta Biblia, pero bueno, no tengo por qué conocerla, vivo en Montevideo, pero bueno, los compas me invitaron, la sala se llama Norita Cortiñas, entonces vos vas diciendo, bueno, estoy en un lugar que no, lo que quiero decir es la importancia de los espacios propios, que por momentos parece ser que perdieran el sentido o que tuvieran un sentido intenso en un momento y después lo pierde. Y eso tiene esa dinámica nuestra comunitaria de que por momentos desborda y por momentos baja, que parece que desaparece. Si vos la ves afuera, dice, no existe más. No sé si es el caso, en qué momento está en esta Biblia, dirán los compas, pero no... No desesperarnos porque tiene esa dinámica, porque cuando también baja tiene que ver mucho con los embates vitales que las personas que sostienen esas dinámicas colectivas tienen, que muchas veces en la lógica estadocéntrica se pierde el sentido, o sea, gente que vive para eso, digamos, ¿no? Se dedica para eso, ni se cocina, hace política sin cocinarse, bueno, está. A mí me parece que los espacios propios son importantes incluso en los momentos en que no tienen ese brillo. Ni la luminaria lo está enfocando. Ahora tenemos la suerte que la luminaria está enfocando a alguien tan feo, que nos damos cuenta que es tan feo, que bueno, pensemos que no necesariamente las luces siempre enfocan lo que está bien, también enfocan eso. Y apostemos a los lugares nuestros y a la posibilidad de encontrarnos y conversar para el momento que sea. Así que bueno, muchas gracias por invitar. Llegamos así al final de este capítulo 324 de Después de la Deriva por la Tribu, un programa especial dedicado a celebrar la salida de un libro como es Veneno, libro firmado por dos queridos compas como son Paula Blois y Guille Folguera, integrantes además de este colectivo radial, y también por la presentación en Buenos Aires de Mandato y Autodeterminación, un libro del admirado intelectual uruguayo Diego Castro. Después de la deriva impulsó de alguna manera la presentación conjunta de estos dos libros, uno por su lanzamiento, el otro por su salida en Buenos Aires, que tuvimos ocasión de compartir el domingo pasado en la Biblioteca y Librería Popular Camarones, allí en el barrio porteño de La Paternal. Un hermoso encuentro que este programa se encargó de reflejar en buena parte. Así que estamos muy felices y muy agradecidos por esta convocatoria que de algún modo sigue abriendo puertas y preguntas para atrevernos a pensar y hacer ese mundo en el que nos merecemos vivir. Esto fue Después de la Deriva. Además de Guille y de Paula, este colectivo lo integramos Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Tomás Batista, mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene estamos otra vez en Después de la Deriva.